qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Estos son los nominados a los MTV Video Music Awards 2019. El canal de videos reveló que Ariana Grande y Taylor Swift encabezan con 10 menciones cada una la lista de candidatos a los galardones que premian a lo mejor de la música. Billie Eilish siguió esta contienda con 9 nominaciones que incluyen Artista del Año. La gala se llevará a cabo el próximo 26 de agosto en el Prudential Center en Newark, New Jersey. Las votaciones ya están abiertas en la página oficial con 14 rubros disponibles. También estará la posibilidad de sufragar por redes sociales. Se cierran el 15 de agosto. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.